dame el pastel. Ni siquiera una rajita, quieres una probadita y eso no se va a poder. Quieres una probadita y eso no se va a poder. Ni mañana me vas a convencer.